partido para los franceses. Si aún no hablas francés, te invitamos a aprenderla en la Alianza Francesa. Llámanos al 601-390-5000, 601-390-5000. Inscríbete y obtén un 10% de descuento en los cursos de nuestras sedes en el sector de Suba. La FM, siempre con grandes anunciantes como Liceo de Cervantes El Retiro, Agustinians Educating from the Heart. Amor, ya vengo. Voy a darme una pasadita por el comprar a ver si cambiamos esta nevera de una vez. La sacamos a crédito y así aprovechamos los descuentos de aniversario que están buenísimos. Voy tarde, chao. En Al Comprar. Y a tu alcance. La FM Bogotá, 94.9 FM. La radio de los clásicos. www.lafm.com.co. RCN Radio. 75 años. Creciendo contigo. Colombia y el mundo en 60 segundos FM. Buenas noches, soy Caterine Nieto Morantes y estas son las noticias en la FM de RCN. El Consejo Nacional Electoral negó la solicitud de revocatoria de la candidatura de Carlos Fernando Galán, quien tras la decisión seguirá en firme con su carrera a la alcaldía de Bogotá. El exdiputado Nicolás Petro asegura que decidió no arrodillarse al verdugo en respuesta al llamado a juicio de la Fiscalía General de la Nación. Esta noche llegará a Medellín el féretro del maestro Fernando Botero. En noticias internacionales, el Departamento de Salud de Estados Unidos anunció que el 81% de las muertes por sobredosis en Nueva York son por causa del fentanilo. Y en deportes, la selección femenina española recibe este martes a Suiza en un nuevo encuentro de la Liga de Naciones en casa, tratando de pasar la página por las heridas causadas tras el beso forzado a Jenny Hermoso. Colombia y el mundo en 60 segundos FM. Sánchez tiene el sabor de la noche. Shine. Con la reina del pop, Madonna, inicia hoy el sabor de la noche, el sabor de los clásicos. Les saluda Emilio Sánchez. Nos pueden seguir en Twitter con la cuenta arroba de Sánchez Radio, hashtag numeral el sabor de la noche. Me acompaña en el sonido Mauricio Amador y estaban oyendo uno de los primeros éxitos de la carrera de Madonna. Esta canción salió en 1983, es decir, hace 40 años y fue número 4 en los Hot 100 de Billboard. Esto fue anterior a Like a Virgin, anterior a Vogue, anterior a Material Girl, era más bien como la época de Holiday y de Borderline, el tema Lucky Star. Vamos a continuar ahora con Janet Jackson y una canción de su álbum Janet de 1993. Este tema fue número 1 en los Hot 100 de Billboard, número 2 en el Reino Unido y se llama así, That's the Way Love Goes. Like a moth to a flame, burn by the fire. My love is blind, can't you see my desire? That's the way love goes. We'll be right back. That's the way love goes. Este es el sabor de la noche. El sabor de la noche. En la FM. El sabor de la noche, el sabor de los clásicos. Recordábamos a uno de los grandes bateristas de todos los tiempos, una leyenda del rock, Don John Bonham, que falleció un día como hoy en 1980, y lo estábamos recordando con uno de los grandes éxitos de su banda, Led Zeppelin, del álbum Houses of the Holy, Dire Maker. Vamos ahora a continuar con Sade y una canción de su álbum Lovers Rock del año 2000. Esto se llama By Your Side.

En el sabor de la noche, el sabor de los clásicos, les saluda Emilio Sánchez. Nos pueden seguir en Twitter con la cuenta arroba Sánchez Radio, hashtag numeral el sabor de la noche, y también en Instagram con la cuenta Emilio Sánchez Radio y el mismo hashtag numeral el sabor de la noche. Me acompaña en el sonido Mauricio Amador y estaban oyendo a una de las bandas más icónicas de todos los tiempos, tal vez la banda más longeva del rock and roll, y es una banda de hecho que por estos días anunció el lanzamiento de su nuevo álbum Hackney Diamonds. Me refiero a los Rolling Stones. Ellos sonaban ahora con un clásico de su disco Tattoo You de 1981. Este tema fue número 2 en los Hot 100 de Billboard y número 7 en el Reino Unido. Vamos ahora a continuar con un tema que fue número 1 en los Hot 100 de Billboard por Santana, una canción de su álbum Supernatural de 1999 con la voz de Rob Thomas. Aquí está Smooth.